Me gustas porque eres como yo, en versión tú. Buenas noches, nos de Dios. Gracias por estar ahí. Esto es el 102.5 de tu frecuencia modulada. Esto es Norte FM transmitiendo para toda la zona nordeste de la isla. Y esto es www.susurrandoatusueños.es. Llevamos ya 3 semanas sin estar contigo. Y por tanto recibe de una forma casi más efusiva, si cabe, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si estás por aquí por primera vez, te contamos que esto no es nada nuevo. Pero también te decimos que eso es lo mejor de todo. Esta es radio de toda la vida, buena música. Y sobre todo esperamos que buena compañía, porque la mayor parte de la buena compañía la pones tú con tu selección musical, con tus sueños, con tus historias. Como decía el escritor Leumann, me gustas porque eres como yo, en versión tú. Y de eso va nuestro programa de hoy, de tú. Así, con tilde, como diría un amigo. Necesaria la tilde. Tú como pronombre personal. Casi todas las canciones del programa irán dedicados a ellos, la frase inicial también. ¿Cómo ha ido tu Semana Santa? ¿Pudiste coger algún día? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo feriado, que diría Shakira y que dicen ahí en Latinoamérica, donde por cierto saludamos a los muchísimos amigos que tenemos? Bueno, pues si cogiste días libres habrás descansado un poco. Para mí lo peor de la Semana Santa es la semana anterior y la semana posterior. Siempre son semanas muy duras, muy complicadas. Son semanas donde se hace necesario buscar un descanso. Si lo viviste de una forma fervorosa y religiosa, pues genial. Si lo viviste de una forma relajada y tranquila, genial. Si te divertiste alocadamente, bueno, y pudiste contarlo, genial. O si lo hiciste de una forma deportiva, también genial. Este programa tenía que haber sido el de hace 3 semanas. Estuve un poquito pachucho del estómago, pero nada grave. Gracias a todos por preguntar, gracias a todos por interesarse. Lo único es que comí demasiado, vamos. Lo que pasa es que me daba como un poco de vergüenza decir, me he embostado. Y bueno, pues puse simplemente que aquellos bichitos me habían afectado. Gracias a todos por preguntar y preocuparse. Empezamos. Hoy el protagonista eres tú. Medité en los Himalayas, fui al infierno y regresé. Yo sé bien que es dar batalla, ya perdí cuando gané. Besé a la Venus de Milo y a una diosa en Hollywood. De tanto patear caminos, hoy sé con exactitud que nada, nada, nada es como tú. Ni la luna llena, ni el atardecer, nada es tan perfecto

You Are the Girl, los Cars, tú eres la chica. Una de esas canciones que nos ponen alegres y contentos. Tenemos nuevos amigos en Susurrando a tus Sueños. ¿Qué tal? Nosotros somos Murat y queremos mandarle un saludo muy especial a todos los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Un abrazo y que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Trato de decirte que ya no me faltas. Mira que no estoy sufriendo. Desde que te fuiste nada me hace daño. Mira que no estoy mintiendo. Toma estas palabras, ya no hay más. Y mira que esta noche no es por ti que estoy despierto. No, no voy a darlo todo por ti. Ya, ya no me falta lo que te di. Sé que el tiempo hizo y deshizo todo lo que pudo, porque al final ya no estás tú. Ya ha pasado un rato y nada ha cambiado. Mira que ya no estoy loco. Ya no me lamento cada día que pasa. Me estás perdiendo poco a poco. Toma estas palabras, ya no hay más. Y mira que esta noche no es por ti que estoy despierto. No. Ahí estaba Morat, poniéndose más íntimos que nunca. Y desde luego, en los años 70, la canción de Tú más importante fue esta. Humberto Tozzi nos dejó a todos entre lo sensual y lo enamorado con este tema. Tú, por aquí y por allá. Luego lo versionó Dalma, Sergio Dalma, y también lo escucharemos. Tú, estamos aquí. Stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma verrà che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò, e camminando su. desvelo que está soñando più. Suficientemente mal que no seas. Sergio Dalma, ese italiano que se confundió de país al nacer, se confundió la cigüeña y lo puso en España en vez de ponerlo en Italia. Pero bueno, todos sabíamos que al final acabaría cantando este Vía Dalma, que también fue el que más éxito tuvo, Vía Dalma 1 y Vía Dalma 2. Ya hemos hablado de tú, de you, de tú en italiano, y nos falta Francia. Y de Jamet, toi. L'avenir n'a pas d'horizon, si l'amour est fait de raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant besoin de toi, je ne veux pas savoir. Je vivais une page blanche, le vide éternel d'un dimanche. Avec ta rime mon cœur, comment croire qu'une fleur allait pouvoir y voir. Toi tu m'as pris, tu m'as dit ce que j'étais. Toi tu m'as vu, tu as su que je pouvais chercher en moi et voir que la vie se vit comme un art. Toi tu m'as pris, tu m'as dit que tu m'aimais. Toi tu m'as vu, tu as cru plus que jamais en toi et moi, histoire de voir en la vie un espoir. Je survivais sans rien attendre, je regardais ma vie s'épandre. Tout n'était que des coups, j'avais perdu le goût et je broyais du noir. Je ne croyais plus en grand chose, je ne savais plus lire les mots. Plus aucune illusion ne donnait l'impression de l'esquisse d'un espoir. Toi tu m'as pris, tu m'as dit ce que j'étais. Toi tu m'as vu, tu as su que je pouvais chercher en moi et voir que la vie se vit comme un art. Toi tu m'as pris, tu m'as dit que tu m'aimais. Toi tu m'as vu, tu as cru plus que jamais en toi et moi, histoire de voir en la vie un espoir. J'étais au bout du rouleau, je me faisais de la peine. J'avais une vie de mégot, un œil de murène. J'étais au bout du rouleau par trop de dit ce que j'étais. Toi tu m'as vu, tu as su que je pouvais chercher en moi et voir que la vie se vit comme un art. Toi tu m'as pris, tu m'as dit que tu m'aimais. Toi tu m'as vu, tu as cru plus que jamais en toi et moi, histoire de voir en la vie un espoir. L'avenir n'a pas d'horizon, si l'amour est fait de raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas savoir. Sueños, no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Llevamos ya casi media hora en este 102.5 de tu frecuencia modulada, en este www.susurrandoatusueños.es. En esta noche donde tú eres el protagonista. Hay canciones que no volverías a escuchar en tu vida. Hay canciones que resultan añejas y que en el fondo te dan un poco de vergüenza escuchar. Siempre se habla de la educación de los padres como aquello que se ha quedado absolutamente dentro de uno, como aquello que forma parte de tu ADN, de tu forma de ser, de tu forma de vivir, como aquellos valores imperecederos. Y con la música pasa algo parecido. El año pasado, a estas alturas más o menos, fui a un concierto de José Luis Perales y dos días después vi a un amigo auténticamente heavy, un alternativo musical de cualquier cosa que suene a rock. Un cañero de toda la vida, no solo con el rock, sino con todas las músicas y todas las canciones modernas. Aprendo mucho de él, la verdad. Y me preguntó por el fin de semana y yo, con cierta vergüenza, dije, bueno, yo estuve en un concierto de José Luis Perales. Me dijo, ah, José Luis Perales, me encanta. ¿Te encanta? ¿A ti te encanta? Empezó a cantar un velero llamado Libertad, de pe a pa, de pe a pa. Mi madre lo ponía siempre en el coche, me dijo. Son de esas primeras canciones que recuerdo y me gusta muchísimo su voz, su música. Qué pena que no me enteré, porque si no hubiera ido contigo. La música que nos marca. A mí me marcó mucho José Luis Perales y me marcó mucho esta canción, donde además tú eres el protagonista. Ya no elige la música a mi madre. Ahora la pongo yo en el coche. De hecho, ahora tampoco la elijo yo. Ahora yo tampoco elijo los cantajuegos. Ya no pone la música en el coche mi madre. Y a veces echo de menos a Roberto Carlos, a Julio Iglesias, a José Luis Perales. Y por supuesto, a Mocedades. No reniegues nunca de tu ADN. Porque tu ADN te hace ser tú. Eres tú, Mocedades, susurrando a tus sueños. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Eres tú. ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Tú eres la luz de mi vida. You are the sunshine of my life. Gran Stevie Wonder, recordándonos que la luz del sol, que la luz brilla siempre en otra persona. La luz dejó de brillar para Kurt Cobain, que un día así lo decidió, pero mientras estuvo con nosotros hizo cosas tan interesantes y tan innovadoras como esta. Independientemente de que te guste o no, creó en cierta forma un sonido. Come as you are, ven como tú eres. tú sin más porqué. Tú que bésame, tú me tienes de furiel de un roto de tu piel. Tú como la cal que húmeda es mortal. Tú blanqueas mi razón calando hasta el colchón. Tú montada en mí, yo montura hostil. Tú me abrazas con los pies y yo lamo el arnés. Tú y sin ti, yo no. Tú y sin ti, ya no. Tú me has hecho dimitir y hoy yo, se dice así. Siempre ando a vueltas con esta canción en la cabeza. Siempre ando a vueltas contigo. Porque eres tú. Porque siempre fuiste tú. Y porque los adictos a Mecano, los verdaderos adictos a Mecano, amamos esta canción, que además ha sido la que nos dio la idea para hacer este programa. Tú, Ana, José y Nacho, Mecano. Da igual que vuelvan, da igual que no vuelvan. Siguen vivos en el imaginario de la música. Tú. Tú. Alejandro Sanz, pero tú. Puertas de mi querer, yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor. Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame. Díganos al dolor, empújame y oblígame a dar otro paso para caminar. Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla todo, es un tren. Venga, acércate, dame calor y un beso que me despeine. Y te bebo el dolor. Entérate, mi curiosidad. Conserva las mejores vistas de tu libertad. Regálame tu convicción. Me entregas tesoros que no sé ni yo. Qué suerte que nos va a quemar. La vida soñada es mejor sin más. Reclámame nuestra ilusión. Exígeme el valor que tiene la intención. Solo mírame, no digas más, que todo es tan normal. Pero tú, ¿de dónde demonios sales? ¿Estáis ahí, Sevilla? ¿Cómo se mueve Sevilla? ¡Suele! Susurrando a tus sueños. 53 minutos contigo. Este romancero para contarte amor. Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos. soy un loco que se disloca si no te ve. Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer. Estoy cantando tu canción, que me di cuenta de que tú me miras cuando no te miro. La luna llena se desespera como un volcán en erupción. Así que ábreme la puerta que entra hasta tu corazón, hasta tu corazón. Tan solo tú estrellas mi universo. Pelotazo que nos ponía Manu Carrasco. Tan solo tú. Lo importante de ser tú mismo, susurrando a tus sueños. Vamos a hacer dentro de poco una hora de radio. Estás en el 102.5 de la frecuencia modulada o en www.susurrandoatusueños.es. Gracias, como siempre, por estar ahí. reflexionamos juntos? Había una vez un jardín plantado de naranjos, manzanos, perales, rosales. La belleza, la armonía y el color inundaban el lugar. También habitaba en él un árbol triste. Estaba desorientado y triste porque no sabía qué era, y eso le deprimía hasta la desesperación. Lo que realmente te falta es concentración, le decía el manzano, convencido de su saber hacer. Inténtalo con todas tus fuerzas y podrás tener hermosas y sabrosas manzanas. Mírame a mí. ¿Ves qué fácil es? ¡Qué tontería! No escuches a este ignorante, manzanas. ¡Qué vulgaridad! Es mucho más sencillo y bello producir rosas. Adornan el jardín, lo perfuman. Es lo que debes hacer, rosas bonitas. El árbol escuchaba las sugerencias y lo intentaba todo sin éxito. Como no conseguía ser como los demás, su frustración aumentaba día a día. Un día llegó al jardín un búho. Cuando vio la desesperación del árbol, le dijo: «Mira, no te preocupes en absoluto. No hay razón para ello. Tu problema no es tan grave. Es el mismo que padecen muchos seres en la Tierra. Voy a darte un consejo que es la solución a lo que te pasa. No dediques tu vida a intentar ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Obsérvate, conócete, quiérete mucho como lo que eres, no como lo que dicen que seas. Para lograrlo, escucha tu voz interior». Ser yo mismo, conocerme, quererme mucho, escuchar mi voz interior. El árbol se desesperó porque no sabía cómo se hacía eso. El búho exclamó: «Puedes hacerlo y debes hacerlo. En eso tienes que poner todo tu empeño. Relájate y mira en tu interior. Escúchalo». Finalmente el árbol comprendió lo que debía hacer. Se serenó, cerró los ojos y los oídos, y se escuchó a sí mismo una voz en su interior, mientras una voz en su interior le decía: «Tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. No florecerás rosas en primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y hacerte grande para dar cobijo a las aves, dar buena sombra para el descanso de los caminantes, formar parte de la belleza de un paisaje, para el deleite de la naturaleza. Ese eres tú. Tienes una misión. Cúmplela». Ante esto, el árbol se reconoció y adquirió fuerza y seguridad. Ejerció de roble y recuperó para siempre su autoestima. Así llenó su espacio y todos aprendieron a respetarlo, porque se puso en su lugar y, sobre todo, se respetaba él mismo. Y eso es lo que transmitía a los demás. Ser tú mismo. De eso se trata, ¿no? Cosas que pasaban en aquel jardín, que podía ser perfectamente el jardín de marzo, el giardini de marzo. Los jardines de marzo. Lucho Battisti, susurrando a tus sueños. Sé tú mismo. Il carretto passava e quell'uomo gridava: «Gelati». Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Los jardines de marzo. Hay épocas en las que piensas que ya hay canciones que no te pueden sorprender. Hay algunas que te parecen mejores, otras que te parecen peores. Pero hay ocasiones donde piensas que ya ninguna te va a tocar al alma. Y de repente te das cuenta de que no. Y la razón eres tú. Te he escuchado mil veces. Before I go lo recuerdas es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Chiudere gli occhi, non pensare più, senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera. Scoprirti più bella, e mi piaci di più, e mi piaci di più. Forse sei l'amore. Claudio Baglioni, y tú. Luego escucharemos también al gran Claudio Baglioni con otra canción relacionada con el tú. Un italiano universal, uno de esos grandes mitos de la música. A lo mejor en discos no llega Laura Pausini y Eros Ramazzotti, pero en trascendencia y en importancia musical en el país transalpino, sin duda. Es uno de los grandes. Hay música de esa que te llega al alma y música que puedes usar incluso a pesar de venir desde fuera para vivirla desde dentro. Música del exterior para vivir en el interior. Malú, siempre tú. Susurrando a tus sueños, tú, hoy, eres el protagonista. Llevamos 1 hora y 16 minutos juntos. Mírame, aunque parezca fuerte, termino haciendo lo que quieres. Aunque presuma de mi independencia, estás metido en mi cabeza. Y es que no hago otra cosa que pensar en ti, y solo hablo de este tema. Que aunque me encuentre sola y vaya por ahí, tú vas corriendo por mis venas. Pendiente de si quieres o no quieres más, pendiente de tu vida y de dónde estás. Esto se escapa de mis manos. Y cada día tú, en todas partes tú, en las sonrisas de otra gente me sonríes tú. Y mi sombra eres tú, en todas partes tú, en las miradas de otra gente sé que miras tú. Y cada día más, si vienes o si vas, eres mi gusto, mi capricho, mi debilidad. ¿Y qué me has hecho tú? Que ya todo eres tú, al fin de cuentas mi vida eres tú. En todos los semáforos, por las aceras, sé que te veo donde sea. En medio de los coches, por las carreteras, en mi retrovisor me esperas. Colgado aquí en mi cuello como un talismán, vives aquí como un ángel guardián. Mi mundo de repente gira en torno a ti. Oh, colgado a mi cuello como un talismán, ahí estás siempre tú, cantaba Malú en ese disco del inicio del milenio. En el 2000 sacaba ese disco, creo que era su segundo o su tercer disco, y fue un auténtico pelotazo. Un hombre que es un pelotazo ahora en 2017, Ed Sheeran. Everything you are, todo lo que tú eres, susurrando a tus sueños. I didn't mean to break your heart. I was just lonely, and everybody falls apart sometimes. I know you found another one, but won't you just hold me tonight? I wish I never called you up, and nobody told me, and they don't know we don't speak anymore. So take good look at us. Won't you just hold me tonight? And I will stop trying to fall in love again and keep it a secret. It never works out anyway. But I am not anything like I was, 'cause you were the only one for me. Yeah. 'Cause maybe I don't wanna lose a lover and a friend in one night, if that's alright. I shouldn't have fucked with your mind and your life too many times. Or maybe I don't wanna be lonely, darling, you are my only love. Behind my true lies everything you want. I never meant to sleep around, I was just lonely, and you did the same again and again and again. Whoa, I know. So here's to the both of us, here's to our story tonight. Oh, I will stop trying to fall in love again and keep it a secret. It never works out anyway. But I am not anything like I was, 'cause you were the only one for me. Yeah. Maybe I don't wanna lose a lover and a friend one night, if that's alright. I shouldn't have fucked with your mind and your life too many times. Or maybe I don't wanna be lonely, darling, you are my only love. Behind my true lies everything you want. When I see my future, it is with you. Get there. That's alright. I shouldn't have fucked with your mind and your life too many times. Or maybe I don't wanna be lonely, darling, you are my only love. Behind my true lies everything you want. Behind my true lies everything you want. Behind my true lies everything you are. Everything you are, todo lo que eres. Pero ese tú se vuelve triste y tremebundo cuando faltas, cuando no estás, cuando no te encuentro. Si tú no estás, Rosana Arbelo. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. Quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé

nuestra sección Palabra de Imagen, en Susurrando a tus Sueños. Buen día para recuperarla. La imagen de hoy, lógicamente, es la imagen más llamativa sobre el tú, la más conocida, la más internacional, la que hemos usado también durante estas dos últimas semanas para hacer un reclamo de este programa, la del tío Sam. El I want you for US Army. Según la tradición popular, el origen del personaje se remonta a un grupo de soldados acuartelados al norte del estado de Nueva York durante la guerra anglo-estadounidense de 1812. Al recibir un suministro de carne con las iniciales US de United States, los soldados hicieron un juego de palabras con esas iniciales y las del proveedor de carne, Uncle Samuel Wilson, de Troy. Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos adoptó la siguiente resolución el 15 de septiembre de 1961. El Senado y la Cámara de Representantes resuelven que el Congreso reconozca a Uncle Sam Wilson de Troy, de Nueva York, como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos, el tío Sam. Sendos monumentos marcan su lugar de nacimiento en Arlington, Massachusetts, y el de su entierro en el cementerio Oakwoods, en Troy, Nueva York. Otro hito señala The Bodyhood Home of Uncle Sam, el hogar de juventud del tío Sam, en su segunda residencia en Mason. El primer uso de la expresión en la literatura está documentado en un libro alegórico de 1816, The Adventure of Uncle Sam in Search After His Lost Honor, de Frederick August Friedel, refiriéndose también al mencionado Samuel Wilson. Así pues, en 1812, una partida de carne con las iniciales USA, Uncle Sam. Fue lo que dio origen al cartel más famoso en el que te señala y en el que pide algo. En el que te pide a ti como un nuevo recluta. I want you. I want you. I want you as a new recruit. One, two, three, ah! estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan, chan cha chan. Que no pare el ritmo, 102.5 de tu FM, www.susurrandoatusueños.es. 1:46 en tu dial. Como tú. Carlos Vives desde Bogotá en directo. Para reactivar tu vida, para darle vida a tu vida. ¡Arriba! We'll be right back. una de esas canciones de Carlos Vives que más ritmos meten, como tú. Desde el camping de Bogotá en directo. Y desde luego el tú como protagonista. Si hablamos de canciones clásicas y canciones en inglés, es imposible no hablar de esta. Pues que no te suena. Por supuesto, el Only You de los Platters, y este otro tampoco va mal. Se nos quedan muchísimas canciones en el tintero, se nos quedan muchos tus por recordar, muchos tus por escuchar. Quién sabe, a lo mejor más adelante realizamos una segunda parte, como hemos hecho en alguna ocasión sobre esta palabra y sobre este tema en cuestión. Nada más, ha sido un placer haber vuelto contigo. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te echaba un montón de menos y me ha dado mucha alegría escucharte de nuevo. Si te ha gustado, por favor, comparte. Ya sabes que la radio de hoy en día es eso, compartir y compartir y compartir. Y que nos conozcamos un poquito todos. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta la próxima semana. Gracias. Adiós.